por los bares de la ciudad, porque quiero olvidar y una vez te conocí. Pero ¿cómo voy a hacer si las calles que piso aquí sin querer me han recordado que me enamoré de ti? Me voy a tomar todas las copas que haya por ahí y un mal alcohol podrá ahogar el dolor que llevo en mí. Me voy a tomar todas las copas porque yo sin ti estoy perdido en este mundo cantinero. Amigos me dirán, un amor no te va a matar, pero nadie me comprende que mi amor por ti es fatal. Y yo cómo voy a hacer si en Argentina ya no hay lugar donde no pueda encontrarme tu recuerdo, lo que me haga mucho más. ¡Vamos! Voy a tomar todas las copas que haya por ahí podrá ahogar el dolor que llevo en mí. Me voy a tomar todas las copas porque yo sin ti estoy perdido en este mundo cantinero. ¡Otra vuelta! Me voy a tomar todas las copas que haya por ahí y un mal alcohol, y un mal alcohol te podrá borrar de mí. Me voy a tomar todas las copas porque yo sin ti estoy perdido en este mundo. Cantinero, otra vez. Cantinero, otra vez. Cantinero, otra vez.